Y yo le doy gracias también a los hermanos, compañeros, diferentes partes de Costa Rica que se levantó y también se hizo oír por las redes sociales, por diferentes medios, por diferentes lados. Y hoy se logró detener el desalojo con Conojo, según por 10 días, pero sé que esto va para más. Entonces, agradecerles. Creo que por esa fuerza, esa unión que se hizo, esa presión. Entonces, no estamos solos. Le damos gracias a esos hermanos que de diferentes partes de Costa Rica han creído, que han creído con nosotros en una lucha, han creído que en este país hay 24 territorios, uno de esos es Chinaquichá, que se levanta a luchar por sus derechos. Y también le damos gracias a diferentes partes del mundo, porque sé que esto se ha oído en diferentes partes del país, del mundo, a nivel internacional, y sé que mis humildes palabras también van a llegar a diferentes partes del mundo, diferentes lados. Entonces, agradecerle a todos, diferentes emisoras, diferentes canales donde vaya a llegar esta voz. Decirle a esos hermanos gracias porque creo que ustedes han luchado con nosotros, han creído con nosotros. Hoy Chinaquichá está en resistencia, hoy Chinaquichá está luchando por una libertad, no solo de nosotros, sino del futuro que viene.